Y bueno, esto ya hace rato que lo quisieran haber implementado, pero no sé, por algo se han detenido, porque este gobierno con las leyes se las pasa, ya sabe por dónde. Les interesa tres pitos de lo que está, las leyes las están haciendo ellos, leyes nuevas como la detención de Milagro Sala, de Nélida Roja. O sea, nos quieren acostumbrar a meternos presos sin juicio, sin nada, y después averiguar que por qué lo metieron preso. Así es. Y ni siquiera lo averiguan. La siguen teniendo presa. Bueno, y bueno, que corremos, corre no solamente nosotras, con esto, este nuevo... este nuevo regalo que nos han hecho desde la Corte Suprema y los ministros de Derechos Humanos, nos hace correr peligro a todo el pueblo otra vez, porque con estos asesinos sueltos, en cualquier momento ya no serán ellos, pero en cualquier momento pueden volver a tomar el poder. ¿Y quién corre peligro? Los jóvenes, el pueblo entero corre peligro. Entonces, bueno, lo que hay, yo creo que lo único que tenemos para hacer en este caso es llenar las plazas y las calles protestando contra esta medida.